siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Y ahora somos bichote. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Y ahora somos bichote. Mami quería que yo fuera un ingeniero. Papi quería un pelotero. Mi maestro de segundo me dijo que fuera bombero. Nah, yo voy a hacer lo que yo quiero. Siempre quise todas las tenis, todas las gorras. El people, la BM, la cotorra. El Polari, deja que el nene lo corra. Un tatuaje no se borra. Siempre me gustó la bregadera. Siempre me gustó la jodera. Ey, pero entendí que esa no era. Y ahora somos Millo y sin disquera. Ferrari, Lambo, Panamera. Si quiero compro el que yo quiera. Ey, haciendo chavo a mi manera. Mi respeto a todos en la nevera. Yeah. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Yeah, yeah. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Y ahora somos bichotes. ¿Cómo que qué me pasa a mí, papi? Que yo mando aquí en el caserío y yo digo que te tienes que ir para el carajo. ¡Tírala! Aquí todo el mundo es calle. Por dentro siempre voy a ser caco. Donde quiera soy un naco. De chamaquito yo cambiaba como polaco. Por eso tengo un flow bellaco. Todos los que me critican que se mueran juntos. Chorri hueputa resuelven sus asuntos. Se cierran escuelas mientras se abren puntos. Entonces, ¿qué hago? Dime, te pregunto. Si siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Y ahora somos bichote. Easy.